Noches, aquí comienza un programa más de esta locura llamada Memorias del Rock, el programa que lleva el metal en las venas y plomo en las pelotas, cada vez más plomo. Pero así son las cosas, después vamos a hablar de todo un poco en el monólogo, pero ahora vamos a ver por dónde nos podés escuchar. No, más que ver, nos vas a escuchar. Ah, tampoco nos vas a escuchar si ni te interesa lo que hacemos acá. Pero estamos en Antena 1, 91.5, desde San Juan. Y desde Corrientes también, en este momento, estamos en la 98.9. Espectro FM. Gracias al amigo Rubén Ramos por permitirnos estar en la querida Corrientes. La verdad que es una de las provincias que más me gustan. Y che, a ver si alguna vez algún correntino lo llama Ramos ahí a los números y dice: yo escucho al gordo. Vamos, vamos a decirle a Rubén que alguien escucha este pésimo programa de radio. Y si no tenés esas posibilidades porque no estás ahí o no tenés radio, bueno, nos podés escuchar por www.antena1sj.com.ar. El 1 es número. Y también por las aplicaciones de TuneIn, Radio Garden, Play Store, en todos esos tenés que buscar Antena 1 San Juan. ¿Y por qué? Porque, bueno, Antenas 1 hay muchas. Muchas radios se llaman Antena 1. Inclusive hay una en Italia que es Rock Station. O sea, Antena 1, esta radio no lo es, pero este programa, bueno, este programa no es programa. Sí, hay mucho rock, pero programa no es. Y también nos podés escuchar ahora por www.espectrofm.com. Esto es de la queridísima Corrientes también. El viernes empiezan las retransmisiones. El viernes en www.ladosalvajeradio.live. A las 21 horas estamos por Lado Salvaje. A ver si esta semana nos redimimos, porque la semana pasada a las 10 de la mañana no nos tiene que haber escuchado nadie. Pero ahora a las 9 de la noche no tenemos excusa y tampoco. Pero así son las cosas. El sábado vamos a estar en Metal Argentum Radio. O sea, www.metalargentumradio.com.ar. Esto es sábado, 19 horas de la Argentina. El sábado, también a las 19 horas de la Argentina y a las 0 horas del domingo en España, en la noche del sábado, estamos en asaltomataradiorock.com. También estamos a las 19 horas, pero de México, a las 21 de Argentina, en Metal Corrosivo Radio. Esto es en Seno, podemos ubicarnos como Metal Corrosivo, y en Twitch también como Metal Corrosivo también. Y la app, también hay una app que está en la página, no voy a dar un montón de números, como o.li 2SS150, me corta, 0HNQ, es igual. También estamos en la aplicación. Listo, estamos. Terminamos con esta parte del programa y arrancamos. Hoy vamos a estar Power Metaleros para el primer bloque y vamos a escuchar tres bandas. Una es Pyramace, pero será Pyramace, algo así. La otra es Visions of Atlantis y la otra es Dynasty. Todas estas han sacado temas nuevos y eso es lo que vamos a pasar. Dale, yo, ¡vamos! Yeah. En las entrevistas en España, nuevamente llevamos como 4 semanas consecutivas, pero bueno, así son las cosas. Ahora vamos con la gente de Saedin. ¿Qué es eso? ¿Qué banda es? ¿Qué música hacen? ¿Qué estilo? Que lo cuenten ellos. Saedin somos una banda de la ciudad de Granada, en España, y el nombre es árabe, viene de nuestro barrio del Zaidín. En árabe es Saedin y significa tierra entre ríos. Y los componentes de la banda somos Antonio al bajo, Juanjo a la guitarra, Zoraida al teclado, Carlos a la batería y yo, que soy Ángela, a la voz. ¿Cuál es el estilo y cuáles son las influencias que tienen la banda y sus integrantes? Bueno, pues de la manera que mejor nos definimos, o por lo menos como más apropiado vemos que es que nuestro estilo es metal sinfónico andaluz. Y bueno, pues influencias como tales a la hora de componer, realmente no tenemos ninguna en la que fijarnos, ninguna referencia clara en la que nos hayamos fijado a la hora de componer ninguna de las partes de las canciones. Sí que es verdad que cada uno de nosotros tenemos una influencia, pues muy definida y cada uno muy diferentes, ¿no? A lo mejor la cantante pues ha escuchado, yo qué sé, pues mucho pop, mucho metal, mucho flamenco, mucho la teclista pues le gusta mucho los grupos de metal sinfónico europeo, a mí me gusta mucho el rock progresivo, pero también me ha gustado mucho Mago de Oz de toda la vida, al batería le gustan muchísimos estilos diferentes, sobre todo se mueve también en el rock progresivo, en el metal sinfónico. Y nuestro bajista igual, nuestro bajista pues lleva toda la vida metido en esto y ha escuchado cientos de miles de grupos y sobre todo él sí tiene más influencias del metal, digamos, pero también muy variopintas, ¿no? Y tampoco vemos en sus líneas de bajo que se esté basando en nadie. La verdad es que cada uno de nosotros compone pues con las influencias musicales que cada uno tiene, pero aplicadas a este estilo tan, tan personal y tan único que tiene Saidin. La siguiente pregunta es... ¿Qué está haciendo la banda en este momento? Bueno, pues en este momento nos encontramos promocionando el nuevo disco, Entre Ríos, que salió el 28 de septiembre. Pues la verdad es que estamos a tope de trabajo porque tenemos muchas entrevistas, estamos haciendo todo el envío del material promocional a todos los medios a nivel mundial y bueno, eso lleva mucho tiempo, mucho trabajo, mucha dedicación. Y bueno, y si fuera poco, pues también estamos preparando en el local de ensayo, estamos pues liados con los conciertos en streaming que tenemos unos cuantos. Y bueno, la verdad es que no paramos, estamos muy, muy, muy activos. ¿Qué tuvieron que dejar de hacer por el COVID? ¿Y qué es lo que piensan hacer cuando termine esta pandemia? Pues el COVID nos afectó en gran medida, ya que por lo pronto tuvimos que cancelar, pues en su momento cuando estábamos confinados, ¿no? Pues el concierto que teníamos con Ñu, algunas otras fechas que estaban ya a punto de cerrarse, y desde entonces no hemos podido tocar en directo. Entonces nos ha afectado muchísimo, muchísimo, ¿no? Además de ello, pues tuvimos que retrasar la salida del disco, que estaba prevista para mayo. Y claro, como estábamos confinados aquí en España, pues no pudimos terminar de grabar el disco, algunas pistas que faltaban. Y bueno, se terminó ya cuando se levantó el confinamiento y pues finalmente el disco acaba de salir, ¿no? Ha salido el 28 de septiembre. Los planes que tenemos son pues dar una gira, ¿no? Tener una gira tanto por España como por Latinoamérica. Y bueno, seguir componiendo y seguir haciendo música. Y así que bueno, este es un poco el plan que nos viene. La pregunta clásica de este programa es la siguiente. ¿Qué toman? ¿Qué beben los integrantes de Saidin durante los conciertos? ¿Sí? ¿Qué chupan? ¿Con qué trinquean? Esa sería la pregunta. Pues durante los conciertos la bebida que más bebemos, la única que bebemos es agua, porque se pasa mucho calor encima del escenario y lo que más hidrata es el agua. Además, hay que estar muy concentrado, hay que hacer un buen trabajo, un buen espectáculo, y lo mejor es estar fresco y bien hidratado. Ahora bien, antes del concierto sí que nos gusta, a Ángela y a mí especialmente, tomarnos un chupito de vino de Cariñena, que es un vino típico que ponen en las ferias de los pueblos aquí en España, que es como semidulce. Y nosotras ya tenemos a costumbre, un vino que mi padre nos prepara siempre para todos los conciertos, y tenemos a costumbre, y la verdad que te desinhibe un poquito, te quita esos nervios y te monta en el escenario con energía y con mucha felicidad. Otras veces otros compañeros también se han tomado un chupitillo, y antes del concierto, bueno, pues si encarta alguna cervecilla antes de subir, pues claro que sí. Pero vamos, lo justo para estar al 100%, darlo todo y disfrutar del espectáculo. Venían mal con la pregunta con el tema del agua, pero luego corrigieron y la verdad que son de las nuestras. Toman igual que todos nosotros, por suerte. Así que desde ese punto de vista, total y absolutamente respondida la pregunta. Ahora vamos a otra pregunta más que va en dos partes. Primero, sería cómo podemos conocer a la banda, cómo podemos realmente acercarnos a ustedes por las redes sociales. Y después sí quisiera saber si la fusión que hace la banda con el flamenco no los acerca al folk metal español o es otra cosa, otro estilo. En cuanto a las redes sociales, podéis encontrar a Saedin como Saedin Rock en Instagram, Facebook y Twitter y en nuestro canal de YouTube como Saedin Metal Andaluz. También podéis echarle un vistazo a nuestra página web saedin.es. Y en cuanto a si nuestro estilo se acerca a los grupos de folk metal español, me gustaría decir que según cómo se mire, ya que de manera literal, si consideramos el folk metal como mezcla de música tradicional y heavy metal, sí estaríamos metidos en ese grupo, ¿no? Porque es flamenco, que es tradicional en España, con bases metaleras. Pero más bien en España se relaciona el folk metal con la música celta, ¿no? Los grupos que hay en España de folk metal, como Sauron o Mago de Oz, mezclan ese tipo de música, juglar o celta, con el heavy metal. Entonces, en ese sentido, sí que nos alejamos bastante de este tipo de grupos. Podemos tener influencia en algunas canciones, en algunas bases, pero consideramos que nosotros, al tener ritmos progresivos, teclados sinfónicos y la voz flamenca, nos gusta denominarnos más como metal sinfónico andaluz. ¿Alguna otra cosa que quieran agregar? Que el cerebro poco desarrollado de aquel que lleva la entrevista haya obviado hacerles, se haya olvidado preguntarles, así que son dueños de terminar la nota como quieran. Bueno, pues queremos animaros a que nos escuchéis, pues somos un grupo, creemos diferente, que tenemos muchísimos matices, muchísimos cambios, muy emocionantes en muchas de las melodías y las letras están muy pensadas y salen desde el corazón. Así que, por favor, escuchadnos, que no os vais a arrepentir, os va a encantar. Vamos con el tema Entre Ríos de la banda. Dale, yo, vamos. Entre ríos miro al cielo y el cielo nunca está gris. Es una lluvia de estrellas con la luna de Saedin. Más allá de la sangre. cielo. Y el cielo nunca está gris. Es una lluvia de estrellas con la luna de Sabín. Una guitarra en el aire, los amigos, la canción. El flamenco con el alma y el rock desde el corazón. Entre ríos miro el cielo. Vamos al monólogo, cada vez más loco y menos mono. A ver, vamos por partes, si es que se puede, si es que esto tiene alguna lógica. Han pasado muchas cosas en esta semana. Vamos a iniciar con el tema del diputado Chupateta. Ya lo hablamos hasta el cansancio en todos lados, pero hay que decir algunas cosas que no se dijeron o que se dijeron poco. Gracias a Dios que este zarpado chupó una teta. Le cuento a los del otro lado del mundo que había una sesión de diputados que es virtual. Entonces había una pareja de un legislador que se había operado las tetas, se las mostró, le dijo a ver cómo te quedan y le dio un beso el diputado. Eso estaba haciendo en vez de laburar. Pero ¿qué es lo que hay? Lo que hay es que estos tipos no laburan y están convencidos de que están para currar y no para laburar. Acá el tema no es la teta. Acá el tema es que el tipo estaba laburando y tenía a su señora en las piernas y estaba haciendo cosas que no debía. Entonces, el tema, gracias a Dios que fue la teta y que por eso se pudo saber que esta manga de inútiles están choreándonos, nos están robando en la cara, haciendo que laburan y no laburan nada. Pero no es el único caso. O sea, vos tenés este que fue el más importante y lo echaron, o sea, lo hicieron que se vaya. Pero arriba, en el cuadrito de arriba del Zoom, había uno durmiendo. Sí, sí, el diputado de acá. Uno de los diputados de acá de San Juan, Gioja, estaba durmiendo. Y también está mal porque le estamos pagando. Oiga, no. Vaya a dormir, pero no esté currándonos el sueldo. Déjese macanear. Eso también es grave. No es tan grave como chupar una teta, sin duda. Pero el otro que puso la foto y se fue. Esto, los diputados están de joda, no están laburando. Más allá de que no estén haciendo ninguna ley que sea útil para este problema. Y mirá si estaremos en problemas, que aparte de tener esta cuareterna de ya vamos por los 7 meses, en unos días vamos a estar en 7 meses, sino que hay una falta total de políticas de Estado reales, no darle 2 mangos a cada uno y con eso no hacemos nada, por esta situación. Y en el día de ayer nos vimos que está la pobreza en casi 41% y que los niños están en más del 53% debajo de la línea de la pobreza. Y la culpa es del otro y el gobierno, pero no asumen la macana que se mandaron de esta cuare eterna, que encima no sirvió, porque lamentablemente estamos con números muy embromados. Anteayer fue otro récord y estamos ya octavos en el mundo como países que más casos tiene, y encima Y bueno, ya se superó inclusive a México, tenemos más de 750.000 infectados. Y lo grave también es que el viernes pasado la provincia de Buenos Aires dijo: che, acá encontré guardado en un cajón que había 3.500 muertos que no anotamos. Sí, números muy groseros. Quiero aclarar que al día de hoy todavía faltan anotar 3.000 de esos 3.500, y sumado a los casi 17.000, tenemos más de 20.000 fallecidos en la Argentina. El milagro de Alberto, que nos decía que nos cuidaba y que teníamos pocos muertos, se basa en que nos mentían en cuanto sabía. Y todavía, eso es Buenos Aires, pero falta otro más, y seguramente vamos a tener que realmente no se están metiendo el dedo en la boca mal. Pero eso es lo que decían, que nos iban a cuidar, que el presidente dijo que iba a elegir entre la vida y la economía, y que iba a elegir por la vida. Bueno, no tenemos ni vida ni economía. Presidente, haga algo. Pero hágalo. No, toda su energía está en salvar a su vicepresidente de ir en cana. Haga algo más. Otra cosa. Acá en San Juan también hay cosas raras. Lamentablemente teníamos, según el gobernador, porque él tiene el escudo de UNIAC, que mantenía afuera el virus, entonces él era super UNIAC y acá el virus no entraba. El virus entró, y los otros días algún caradura dijo que teníamos el mejor índice de contagios, era el más bajo. Les aviso que lamentablemente lo que sí tenemos, ni una cosa ni la otra, tenemos el peor índice de letalidad. O sea, en San Juan muere mucho más gente en promedio que en la Argentina. Y bueno, es así. Seguimos con cosas que pasan. Fue una señora a visitar a su hijo que había caído preso, le fue a llevar la comida. El hijo cayó preso por ladrón y le dijeron: señora, ¿usted cómo se llama? Fulanita. Ah, fulanita, usted está pedida por un homicidio, usted es culpable de un homicidio, así que la terminaron metiendo en cana. Este país es genial, da para todo. Vas estando prófugo, vas a la comisaría, y seguramente ahora fue de casualidad que lo encontraron, pero seguramente ha entrado otras veces. Y después vamos a seguir con otras cosas, porque el monólogo es así, pero ya llevamos mucho tiempo y vamos a un bloque un cachito más extremo de lo que veníamos hablando. Vamos con Sodom, ¿sí? Belfegor y Devil Driver. Dale, yo, vamos. Never change, don't you revive.

En el bloque anterior, en el monólogo del soquete ese que era diputado y se puso a chuparle la teta a la mujer y bueno, entonces buscamos a ver qué había pasado, si había en otros lados, y en estos días nomás pasaron varias cosas, no similares, pero bueno, también de que los diputados hacen boludeces en todo el lado del mundo. Uno es en Japón, donde mientras estaban en plena sesión se puso a mirar cocodrilos. Acá hay varios cocodrilos, pero bueno, son cocodrilos que, viste, marrocan todo, se afanan todo, pero de los otros no. El diputado de allá se sintió abochornado y pidió disculpas por haber... El cocodrilo y el diputado salteño, el exdiputado, es más o menos lo mismo. Los dos tienen una boca grandota, ¿viste? Así que, todo bien. Después, este país, el nuestro, sirve realmente como ejemplo siempre. Nosotros estamos a la delantera de todo el mundo. Ahí hay una diputada en México que puso una foto de ella mientras estaba hablando otro diputado. Eso ya pasó acá, lo hizo Bullrich y lo pillaron. Así que no hagas lo mismo, porque también te pillaron a vos, doña mexicana. Y hubo un diputado que dijo, che, ya me parecía raro que prestaras tanta atención. Y no estaba prestando atención en una foto. Después dijo que había sido su desconocimiento en la materia de cibernética hizo que pusiera la foto para ir y preguntar qué estaba haciendo. No se hace. No se pone ninguna foto y no se ponen excusas pelotudas tampoco. Así que eso es más o menos. Y después también en clases, hay que replantear esto, porque es joda, en todo lado es joda. Y dice que, bueno, estaban sin la cámara, estaba el profesor dando clase y en eso uno, sin querer, dio la cámara y estaba apoyándose, estaba en la cama, menos mal que no estaba haciendo nada malo en la cama, pero, viste, no lo toman en serio. Todo lo que tiene que ver con esto del Zoom y las distintas cosas no lo toma muy en serio nadie, ni los alumnos, ni los profesores, y mucho menos los diputados y senadores. Nos vamos a un bloquecito más extremo de lo que venimos, pero vamos con Cannibal y después seguimos con Six Feet Under y con Like. Dale, yo, vamos. Steel. The wind strips flesh.

to say Bandu Gula, though. Yeah. Matrimonio es malo para la salud. Si no, pregúntele a este novio que le propuso matrimonio a su pareja en un lago en Wisconsin, arriba de un bote. Entonces el tipo agarró y dijo: señores, quiero proponerle matrimonio a mi pareja. Y estaban los parientes filmando, estaban todos. Entonces le sacó un anillo y le dijo: ¿querés casarte conmigo? Y ella dijo que sí. Hasta ahí estaba todo bien. El problema se dio cuando ella fue a abrazarlo y tocó el acelerador del bote. El bote salió como escupido y resulta que, ¿qué querés que te diga? El novio se cayó. Ahí anduvieron tratando de buscar al novio, al anillo. El anillo no se perdió, el novio tampoco, pero fue todo un despelote. Hubo una persona que lo grabó con el celular y la hija lo subió a TikTok, donde tiene 2.300.000 gente que lo ha visto. Así que hay gente que hace boludeces como casarse, hay gente que hace más boludeces como pisar un acelerador, y hay gente que hace más boludeces como poner esto en las redes sociales para que se caguen de risa sobre esto. Y algo más, hay gente que encima lo cuenta en radio. Vamos con un bloque de San Juan con Ángel, con un tema de Exerion, pero es nuevo, Nuevo Poder y los Amanalgas o Amalgamas. Dale, yo vamos. ¡Liquidación total! Cinco loros fueron separados de el parque de vida silvestre en Lincolnshire, donde estaban ahí, o sea, estaban en exhibición pública, después de haber comenzado a insultar a los visitantes. Los loros grises africanos fueron adoptados por el parque de vida silvestre de Lincolnshire en Frisney en agosto y puestos juntos en cuarentena. Sin embargo, después de ser trasladados a los principales aviarios al aire libre, los pájaros comenzaron a decir palabrotas, por lo que los empleados del parque los trasladaron a diferentes colonias lejos de los visitantes. No sabían qué hacer con los loros puteadores. Jess Newton dijo que fue muy entretenido trabajar con las aves cuando llegaron por primera vez. Agregó que se esperaba que dejaran el hábito. Sin embargo, esto no sucedió. Los loros dicen palabrotas con el fin de provocar una reacción o una respuesta. Así que si la gente parece sorprendida o se ríe, esto anima a hacerlos más y más y más, explicó el director ejecutivo del parque, Steve Nichols. Con los cinco, uno insultaría, otro reiría y eso continuaría. El funcionario expresó su esperanza de que los loros dejen de maldecir y que los otros pájaros no aprendan. Espero que aprendan diferentes palabras dentro de las colonias, pero si le enseñan a los demás las malas palabras, tendremos 250 pájaros maldiciendo. No sé qué haremos, concluyó. Así que tenemos la maldición de los loros puteadores. Ahora vamos con otro bloque, en este caso con Malignancy, Torchhammer y Acheron. Dale yo, vamos. We'll be right back. hombre que estaba borracho, o sea, en ebriedad, embriaguez, como le quieran decir, fue detenido por la policía de Murcia por zoofilia, tras violar a un pony al sureste de España. Ocurrió en las pedanías de Casillas y Puente Tocinos. Fue una pareja que se encontraba paseando por el lugar la que avisó a la policía y al dueño del equino, tras sorprender al señor con los pantalones y calzoncillos bajados mientras sujetaba al animal. Cuando llegó el dueño a las inmediaciones, recriminó contra el hombre y este salió huyendo. Pero al cabo de unos minutos, cuando la policía se personó en el lugar, volvió el hombre a intentar violar al animal. Los agentes le pidieron la documentación de identidad, pero al no llevarla consigo, fue trasladado a la comisaría. Posteriormente fue llevado al centro de salud por una herida sangrante en el paladar que le tuvieron que dar 3 puntos de sutura. Más tarde, un veterinario comprobó que el animal no había sufrido lesiones y el dueño decidió no interponer denuncia contra el agresor, aunque las diligencias han sido remitidas al juzgado por si dieran lugar a alguna actuación. La agresión ha desatado una oleada de comentarios en las redes sociales, en las que a algunos no ha faltado un toque de humor. Les digo, muchachos, que para que le haga daño al pony, mamadera, ¿no? Lo que tendría que haber tenido. Viste, los caballos suelen estar bien aprovisionados, así que no sé, este hombre tendría que haber. Pero hacer ir a un veterinario, déjate de joder. Bueno, listo, vamos a un bloque. Que ahora son 2 temas porque ya estamos hasta lo, como siempre, va, de Obsessed y Agaloch. Dale, yo, vamos. se acabó el programa. Listo, no hay tiempo para nada. En la conducción estuvo el tío Guille, allá estuvo Leo Luna, y le agradecemos a Campus por no poner el programa la semana pasada. ¡Nos vamos! ¡Chau!